Durante marzo ponemos todos nuestros dominios y planes de hospedaje al 2x1. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Sean todos ustedes bienvenidos a un podcast más de Testigos del Crimen. Y estoy en esta mesa, la verdad, muy, muy bien acompañada. Hola, yo soy su servidor Roberto Coria, como saben. Y bueno, yo soy Guadalupe Gutiérrez, y en los controles, por supuesto que está nuestro queridísimo Abel Cobos, y en la asistencia técnica, la hermosísima Paulina Villavicencio. Concuerdo. Completamente. Y fíjate que tenemos muchos correos que hemos recibido a través de nuestras vías de comunicación, que es un correo de voz que es el 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También desde nuestra flamante página web www.testigosdelcrimen.com hemos recibido algunos mensajes. Y también en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx hemos recibido mensajes, y por favor síganos escribiendo y síganos haciendo sugerencias, como la que, fíjate que nos ha dado Jack acerca de Carnage Cletus Cassidy, de un cómic. Del Hombre Araña, un asesino en serie. Sí, sí, sí, entonces... El dice, famoso Carnage. Sí. Que fíjate que Abel Cobos hace ratito nos estaba platicando toda la historia muy detallada de Carnage, de este villano. Yo debo confesar particularmente que no soy muy devoto del Hombre Araña, si bien lo disfruto muchísimo. En algún momento mi amigo Vicente decía que todos hemos querido ser Superman, pero todos hemos sido el Hombre Araña. Todos en algún momento hemos conocido un poco de la pérdida, hemos conocido pues de las carencias, y si no, todos ustedes, queridos amigos que sean estudiantes, podrán dar fe de ello. Pero bueno, queda entonces en el anecdotario la posibilidad de hacer un programa sobre Cletus Cassidy, alias Carnage. Sí, a ver qué tanto tenemos de información. Digo que ha de haber mucha, obviamente, ¿no? Porque es todo un personaje. También fíjate que Javier García desde España nos está escribiendo y nos sugiere que hablemos acerca del caníbal de Rottenburg, este que contactó a alguien más para comérselo, o sea, literal, como el lobo feroz, para comerte mejor, y alguien contestó y fue hasta su casa para que se lo comiera. Lo comentamos tangencialmente el caso, ¿sí?, en el programa de canibalismo, pero podríamos dedicarle una emisión entera a este caso. Sí, sí, sí, todo lo que ha habido y todo lo que se manejó, sobre todo en cuestión legal. Porque dices, bueno, ¿y cómo se va clasificando todo este tipo de situación? Y que es bastante interesante, ¿no? También nos han sugerido que hablemos acerca de Fritzl, o Fritz, como se pronuncia en vienés. Ah, el hombre que tenía cautiva a la hija. Joseph Fritz. Joseph Fritzl. Sí, ¿verdad? Sí, algo por el estilo. Sí, sí, sí. No estamos calificando idiomas. Perdón mi pronunciación. Sí. Que ahorita está en pleno juicio y esperaremos toda esta situación a ver qué se resuelve, cómo va evolucionando, para presentarles el caso completo, queridos escuchas, con el análisis que nos gusta hacer, ¿no? Esta presentación del caso, el análisis de toda la situación, tanto de los medios como dentro del tribunal. Fíjate que también nos escribe Magali Ramos, o Marsaurio, que nos deja un documental acerca de la revista Alarma, Frida Saldívar, y Diaboliquín, que le gusta mucho el programa, nos manda felicitar, y que le gustó bastante el programa acerca de Durazo, que no sabía muchas cosas acerca de él. Qué bueno que esto también esté sirviendo para ampliar la información que tienen acerca, pues, de todos este tipo de personas y personajes que pasan por nuestra historia, ¿no? También Moncali nos ha dejado algunos mensajes constantes. Vero Rangel, nuestra querida escucha, Vero, te mandamos nuestro cariño y toda nuestra empatía en estos momentos que estás experimentando. Gracias por hacernos parte de todo ese evento, pues, tan importante en tu vida. Y yo quiero agradecerle, Lupita, a Fernando Castro, a Javier Berruti, a Adriana Arias, a Eric, a Joana y a todo el equipo de Discovery Channel Latinoamérica con quien me entrevisté hace una semana. Gracias por todas sus atenciones, chicos, y pues obviamente platicaremos un poco más de esta experiencia, ya ha llegado el momento. Claro que sí. Bueno, también en estos agradecimientos yo agradezco a la psicóloga Verónica Vargas por la invitación a la Semana Cultural de la Escuela Reina María, que por allá estuvimos hablando con los adolescentes y que curiosamente hablamos sobre crimen y adolescencia. Ah, interesante, buena combinación. Sí, por supuesto, todo esto de que puede suceder. Y bueno, precisamente hablando de los crímenes y la adolescencia y de todas las situaciones que pueden ocurrir desde niños, adolescentes hasta la edad adulta, bueno, pues el caso de hoy es conocido como el asesino de los gallineros, lo cual no suena así como que ni muy pomposo. Muy atractivo, ¿no? No, no, en lo absoluto. Sin embargo, bueno, pues es alguien que parecería que pasa de noche y demasiado inadvertido en cuestión de asesinos seriales, y estamos hablando de Gordon Stewart Northcott. Fíjate que el caso de Gordon Stewart Northcott cobra relevancia a partir de la película muy reciente, muy laureada, de Clint Eastwood, un hombre que es un artesano muy eficiente, un señor que, pues vaya, tiene todas las tablas y todos los conocimientos en el mundo cinematográfico. Yo recuerdo que adoraba sus películas de Harry el Sucio, obviamente películas que no exigían un gran conteo de neuronas, pero que fueron parte de mi educación en la juventud. Y él tomó ya en una época más madura el caso criminal que nos ocupa el día de hoy y plantea una película maravillosa que se llama El Sustituto. Yo estoy seguro que muchos de ustedes la han visto, protagonizada brillantemente por Angelina Jolie. Y de alguna manera, el drama de la mujer que interpreta a ella, ahorita platicaremos un poco más de la persona, de la realidad en que está basada su caracterización, tiene mucho que ver con el caso que vamos a platicar el día de hoy, porque de alguna manera fueron los eventos que estuvieron detrás del drama que vivió esta mujer para identificar, para encontrar a su hijo. Y es precisamente el caso de este hombre que vamos a narrar. Podríamos, en una dinámica similar a la de episodios de nuestra primera época, Lupita, remontarnos al 2 de octubre de 1930. Estamos en el penal de San Quintín, en California. Ahí fue ahorcado Gordon Stewart Northcott bajo el cargo de cometer el homicidio de 4 niños en su rancho de Meadville, en California. El tipo clamaba desesperadamente ser inocente. Él decía repetidamente: "No me ahorquen, no me ahorquen, por favor". Y también decía: "Dios se apiadará de mí y me salvará". Dios no lo escuchaba muy atentamente en ese momento. Tenía 23 años, atestiguaron su ejecución unas 140 personas y, de acuerdo a algunos testigos oculares, hubo una falla en la cuerda, al parecer era demasiado corta. El tipo tardó 10 u 11 minutos en morir. El tipo dejó muchas notas, una de ellas a su padre Cyrus George Northcott, un granjero que testificó en su contra durante el juicio, y en esta nota le pedía: "Papá, por favor, ¿me puedes poner flores blancas en mi funeral?". Y también le dejó a su consejero espiritual, el pastor Larry Nugent, que pues vaya, era su guía, su instancia de sanación espiritual. Le dejó alguna carta al jefe de custodios del penal y a la madre de una de sus víctimas. Pero vaya, ¿qué fue lo que hizo este hombre para poder llegar a este punto? Bueno, pues no habrá sido algo muy bueno que digamos, ¿verdad? Obviamente. ¿Qué sucede con él? ¿Qué pasa? ¿Cómo llega aquí? Bueno, lo acusan precisamente del homicidio de 4 niños que supuestamente se perpetuaron en su rancho en Meadville, o Meadville, como se pronuncie de acuerdo al nombre propio. Y bueno, había supuestamente también como principal testigo su sobrino, a quien maltrataba, a quien también abusaba sexualmente de él, quien lo delató y quien dijo que en efecto él había matado a varios niños, entre ellos a Luis, de 12 años, Nelson, de 10, quienes eran hermanos, los hermanos Winslow, quienes son secuestrados en Pomona. Y en mayo de 1928 fue cuando estos niños desaparecen, igual que Walter Collins, desaparecido el 10 de marzo de 1928. Uh-huh. Y supuestamente José González, un mexicano que servía en su granja. No se sabe bien a bien qué pasó, qué sucedió, pero empiezan a indagar, llegan a la granja, no encuentran cuerpos. O sea, cuerpos completos no los encuentran. Sin embargo, rastreando, buscando, haciendo toda esta expedición policial, encuentran dedos, encuentran partes de cuerpos, encuentran ciertos objetos que supuestamente sí pertenecían a estos niños. Y bueno, en una hacha por ahí, algunas armas que tenía por ahí, pues encuentran también sangre. Exactamente, y supuestamente también algunos cabellos que estaban embarrados en toda esta aparentemente sangre. También estaban, no sé, algunas partes de la propiedad donde había sangre en la tierra. Encontraron una pistola calibre 22 que va a ser de particular interés. Su madre, quien en algún momento clamó ser realmente su abuela, Sarah Louise Norcott, fue sentenciada a 15 años de cárcel por ser cómplice, y a este sobrino que menciona, Sanford Clark, a 5 años de aprisionamiento en el correccional juvenil de Whittier State, para después ser deportado definitivamente para regresar a Canadá. Estos son algunos de los pormenores que pueden servir para introducirnos en este caso, Lupita, pero ¿qué te parece si los detalles específicos los platicamos después de esta pausa? Efemérides del crimen. El 25 de marzo de 1953 se realizaron los grotescos hallazgos en el número 10 de Rillington Place en Ladbroke Grove, vecindario de Notting Hill, Londres, hogar que perteneció al prolífico asesino británico John Reginald Halliday Christie. Recorre las sombrías habitaciones de su mente en nuestro programa 108. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde platicamos el caso de Gordon Stuart Northcott, conocido como el asesino de los gallineros, un hombre cuyo caso cobró relevancia a partir de la película de Clint Eastwood, El Sustituto. Pues decíamos que para remontarnos a la investigación en pleno, podríamos ir al 2 de febrero de 1928, fecha en la cual la policía de Los Ángeles, California, localiza el cuerpo decapitado de un jovencito en una zanja en La Puente, condado de Los Ángeles, California. Había un disparo en la región precordial del chico de una bala calibre 22. Posteriormente, Jesse Clark, un joven de 18 años oriundo de la Columbia Británica en Canadá, denuncia que su primo Sanford Clark vive con su tío Gordon Stuart Northcott en condiciones verdaderamente infrahumanas, que no había los medios apropiados para que siquiera pudiera asearse, que comía mendrugos de pan, que vaya, que estaba pasando un muy mal momento. Es entonces como las autoridades conducen una investigación y van hasta esta granja en Northcott, de Northcott en Millville, en California, y ahí encuentran todos los indicios que tú has reseñado en nuestro bloque previo, Lupita. Entre todos ellos, esta pistola calibre 22, que cobra de alguna manera relación con el hallazgo que habían realizado semanas atrás. Obviamente esto no era una buena señal para los dueños de la granja. Este hombre, Gordon Stuart Northcott, y su madre, Sarah Louise Northcott, quien convenientemente habían escapado hacia Canadá a lugares más placenteros. Sí, bueno, era una de las de los recursos que tenía, ¿no? Huir. Sí. ¿Quién sabe por qué? Si no habían hecho nada, pues no había caso de huir. ¿Pero qué pasa con todo esto? Sanford Clark, hay todo un dilema ahí, porque él, una de las cosas que declara es que tanto a la madre de Gordon Stuart como a él mismo lo obliga precisamente a participar de los secuestros, pero sobre todo, más que de los secuestros, del asesinato y de la tortura de estos pequeños, en donde él mismo es maltratado. Por eso de repente dudan y dicen, bueno, pues lo mandamos a la correccional, en fin, cuando él también aparece como una de las grandes víctimas que pues fue de este Northcott. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué sucede realmente? Bueno, pues hay un abuso sexual por parte de Gordon Stewart hacia estos pequeños, son torturados, golpeados y después de todo esto asesinados, ¿no? Los cadáveres fueron desmembrados y, bueno, pues abandonados en el desierto de Mojave. ¿De qué estamos hablando? ¿De un sádico sexual? Sí, en efecto, de un sádico. Y de lo que podemos hablar como una perversión llevada de la sexualidad a la agresión, en donde la sexualidad queda completamente agresivizada, en donde la parte libidinal, esa energía creadora, creativa, productora, queda a merced de la destrucción y habla también como de una parte demasiado errática en sí mismo. ¿A qué me refiero con esto? A que por la elección de objeto que tiene, que es hacia alguien menor, no habla de alguna mujer, de alguien que estuviera a su mismo nivel, sino es un objeto menor el que puede manipular, el que puede torturar, el que puede someter, al que puede doblegar. Y también el fin está completamente pervertido, es decir, estamos hablando de una persona completamente perversa, en donde el fin, que es el placer, el disfrute sexual, cualquier cosa de este estilo, queda completamente desenfocada y desvirtuada para transformarlo con este objeto que es un menor en un fin de agresión y de tortura. Y obviamente en este abuso sexual pues no puede haber ningún fin placentero. Es decir, bueno, para él sí, no, porque lo que le excitaba quizá con todo esto era la agresión, no la sexualidad. Fíjate que en este momento es interesante el testimonio de Sanford Clarke, el cómplice, porque este chico fue realmente el sustento de todas las acusaciones que hizo la policía en contra de este hombre. Porque hay que recordar el panorama de la investigación forense en los años 20, pues era todavía muy pobre. Apenas existía la técnica para diferenciar sangre humana del animal, apenas habían sido los grupos sanguíneos descubiertos, la dactiloscopía estaba ya perfeccionada, pero vaya, no había un vínculo directo entre la evidencia física localizada en el sitio con Gordon Stuart Northcott. No obstante, fue el testimonio de este chico el que lo enterró. Ahora podría ser materia de debate qué tanto grado de participación tuvo este chico en toda esa matanza, porque bueno, los cadáveres son más que evidentes. Muchos de ellos no fueron nunca recuperados, como tú dijiste, solamente algunas partes anatómicas. Pero, ¿por qué se le juzgó sin la presencia de cadáveres, fehacientemente hablando? Ese sería un punto interesante, ¿no? Porque no sé, el chico Clark pudo desarrollar alguna suerte de síndrome de Estocolmo o algo por el estilo, ¿no? Una especie de vínculo con el agresor. En tanto, el tipo no era tanto una víctima como un cómplice devoto, pero obviamente fue una víctima en un inicio. Sí, fue parte de que igual, bueno, pudo haber desarrollado el síndrome de Estocolmo, que hemos de recordar que tiene aquel que pasa en cautiverio a una situación traumática o difícil por más de 6 meses. Y tiene una liga precisamente con los captores, con el victimario, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que sí, sin embargo, fíjate que la historia posterior, precisamente de Clark, como que no ratifica algún tipo de situación personal para con él mismo respecto a todo lo que sucedió en esta granja. ¿Qué pasa, Clark? Ya que va a Canadá, bueno, él empieza a trabajar, empieza a buscar su propia vida. Se casa con June, sirve al ejército por un tiempo, si mal no recuerdo. Sí. Adoptan a 2 varones, a 2 chicos, y vive casado por 55 años. Y en ninguno de estos momentos, tiempo de la historia con esta mujer, se presenta ningún tipo de situación. Él fallece en 1991, o sea, hace relativamente poco, reciente. Uh-huh. Quizás sí, como una parte de sometimiento y de obediencia, bueno, pues es pégale y le pego, porque si no a mí me va a ir mal. Entonces había un grado de sometimiento muy, muy elevado. Más que él fuera en sí mismo perverso o malo, o tener también una parte en donde pues ya me gustó el juego y lo voy a seguir, es más bien una parte de sometimiento. De sobrevivencia, tal vez. Y quizá de sobrevivir, en efecto, pero estaba sometido. así como sometía, porque él mismo sufría de abuso sexual y de daños físicos por parte de este tío. Fíjate que entonces Northcott fue arrestado en Vernon, en Columbia Británica, el 20 de septiembre de 1928, y su madre unos días después en Calgary, Canadá, porque hay que vale la pena mencionar que estas personas tenían familiares en Canadá, eran originarios de la Columbia Británica. Northcott fue insolente, decide representarse él mismo durante el juicio. Ya decíamos en nuestra emisión pasada que el que se defiende a sí mismo es verdaderamente un tonto o algo así por el estilo. Y bueno, finalmente no le sirvió la estratagema. Él fue encontrado culpable el 8 de febrero de 1929 y sentenciado a muerte en la horca, hecho que narramos al inicio de esta emisión. Y que además, fíjate, dices, bueno, no había del todo los cuerpos, etcétera. Sin embargo, testificó, ahora sí que toda la familia cercana, testificó el padre, la madre también como cómplice, y por eso también la sentencian, pero habla de algunos detalles. Fue más testimonial que física su acusación. Sí, pero también estaba sometida, pero también era partícipe y cómplice, lo que habla igual de un rollo diádico muy, muy dañado, muy perverso. Porque ella por ahí de repente empieza a revelar que el verdadero padre de este chico es él es ilegítimo y el padre es un noble inglés, ¿no? Entonces ya no sabe si esto es delirio, si hay un contacto con realidad o no, pero estamos hablando al menos de alguna parte quizá de psicosis, ¿no? No del todo clara, pero por ahí se ve. Además, este hombre, el padre Cyrus Northcott, dio cuenta de que el tipo era un hijo de mami, que mami estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para complacer al señor, y que, vaya, podía incurrir hasta incluso matar. En la mentira y hasta matar. Además de que pues bueno, dejó muy bien sentadas todas las desviaciones que el tipo pues padecía. Sí, entonces, pues todo esto pues se va combinando y bueno, llegamos a la sentencia precisamente. Pues bueno, dicen que muerto el perro se acabó la rabia, no es cierto. El crimen deja cicatrices en todo lo que toca, como es el evento que veremos al regresar de una pausa. Efemérides del crimen. Jerome Henry Brudos, el asesino que coleccionaba pies, murió el 28 de marzo de 2006 en la penitenciaría estatal de Oregon a los 67 años, presumiblemente por cáncer de colon. Entérate de los detalles de sus crímenes en nuestro programa número 107. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. EON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos hablando acerca del asesino de los gallineros, acerca de Gordon Stewart Northcott. Que bueno, es así como todo un caso raro porque fue culpado, le aventaron piedras sus propios parientes, la propia familia, el padre, la madre, ¿no? Quien fue cómplice, el sobrino que también decía que lo obligaban, en fin, todo un tipo de situación. Hasta creo que le cambiaron el nombre al pueblo. Eso sí, no lo sé, ¿para qué ves? Yo no me acuerdo del dato específicamente, pero creo que la comunidad decidió cambiarle el nombre al pueblo para de alguna manera hacer a un lado la mala reputación que había dejado. No, sí, bueno, pues cualquiera te daría pena, ¿no? Por supuesto. Completamente. Digo que también es ocultar un pedazo de historia triste, muy maquiavélica, muy oscura, pero a fin de cuentas un pedazo de historia, ¿no? Como, no sé, quiero pensar en Posiblemente te acuerdas que trataron de quemar la casa de Ed Gein, por ejemplo. Sí. O que, en el conjunto de edificios donde vivía Jeffrey Dahmer, los demolieron y construyeron algo nuevo, algo así por el estilo. Pareciera que hay una suerte de intención de la sociedad como de hacer a un lado, de enterrar el pasado, ¿no? Una parte, yo creo que también exorcizar los demonios que de repente pueden estar ahí rondando y pululando. Yo creo, fíjate, hablando de esto, que tiene que ver también con este pensamiento mágico y con la conducta supersticiosa de, bueno, si aquí pasó algo malo, pues ya no puedes vivir, ¿no?, en ese lugar. O, por ejemplo, cuando alguien fallece en su casa, en su cama, pues de repente, pues no le digas a nadie que ahí falleció la abuelita, el tío, lo que sea, porque si no la gente le da mucho miedo o no se quiere dormir ahí o cualquier otro tipo de situación. Entonces son parte como de los fantasmas y como de este miedo hacia pues lo desconocido, hacia la muerte. Y en este caso, bueno, muertes tan espeluznantes y tan dolorosas, bueno, pues sí, como no, hay que tratar de exorcizarlas y hacerlas a un lado. Sin embargo, por ejemplo, recordando estos lugares que al contrario, hasta la aplauden en el sentido de la fama que traen y todo lo que atraen, es el caso de Amityville. Sí, o el paseo de Jack el Destripador que sí, viviste en algún momento, ¿no? Sí, que además ustedes, si tienen oportunidad de ir a Inglaterra y hacen el recorrido, bueno, ya hay una gran cantidad de tours que los llevan. Aquí mataron a Mary Kelly y a dos cuadras a tal, y aquí exactamente, y ahí te van explicando, ¿no? Terminan a veces en un pub. Sí, convenientemente. Muy a gusto, tomando una cerveza muy inglesa y terminando esta plática y charla, ¿no? Pero hay otros lugares en donde mejor ni hablar ni mencionar, y que se va quedando como ese secreto familiar que muchas familias quieren ocultar, quieren desaparecer, pero que se va quedando en el inconsciente. Pues platicábamos antes de irnos a la pausa que, vaya, el crimen no solamente significa la pérdida de una persona, sino de muchas. Deja toda una estela de personas afectadas alrededor de él. El caso de Christine Collins tal vez sea el más notorio de ellos. Ella era madre de Walter, el pequeño que desapareció el 10 de marzo de 1928. Él tenía 9 años de edad. E iba al cine, iba a una diversión bastante inocente. Obviamente toda la serie de desapariciones de niños que ocurrieron en aquella época en Los Ángeles, pues dejaron una muy mala imagen de la policía. Había una gran cantidad pues de personas que estaban descontentas por la ineficacia de las autoridades para resolver cosas tan comunes para ellos como eran desapariciones. Entonces, posiblemente hubo un chico de Chicago que decía ser Walter, que decía ser el pequeño Walter. Entonces fue contactado, la policía hizo una gran ceremonia así con bombo y platillo, medios de comunicación, porque el caso del pequeño Walter pues recorrió toda la nación, todos los Estados Unidos, y la policía entonces le entregó a la señora Collins: tome, señora, he aquí a su hijo Walter, nos hemos aplicado y lo hemos encontrado. Sí, no, bueno. Pero la señora dijo, este no es mi hijo. Sí, como que se le quedó viendo y como que dijo, no, como que se le parece, pero no es. No, sí, cómo no, claro que es. Lléveselo. Y es más, una cosa que dices, bueno, a ver, ¿a quién se le ocurre? Bueno, se les ocurre a muchas personas para que vean que en todos los lugares se cuecen habas. Dijeron, a ver, señora, pues lléveselo. Lléveselo a prueba un par de semanas. Vuélvanse a aclimatar como madre e hijo. Y ya. Habían pasado apenas 5 meses, es decir, la señora, digo, apelando al instinto materno y obviamente apelando al sentido común, no estaba equivocada. Sí, digo, no se estaba llevando una lavadora, ¿no? Si no le funciona, no lo regresa. A ver, esperes tantito, ¿no? Claro. O sea, ¿qué se trata? ¿De qué hablamos, señores? Pues bueno, la señora fue tildada de loca. De hecho, la internaron en el ala psiquiátrica del hospital del condado de Los Ángeles. Ella seguía diciendo, ese pequeño no es mi hijo. Sí, y el pequeño además era, fíjate que aquí viene lo interesante, este pequeño actuaba perfectamente como su hijo. Decía, mamá, es que ¿por qué no me quieres, mamá? ¿Por qué me rechazas? Aquí estoy, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ella, imaginen esta parte en donde hay alguien que te dice, oye, mamá, soy yo, reconóceme, y en donde ella internamente dice, no, es que aquí hay algo que me está haciendo internamente un cortocircuito y no puedo con esto. ¿Qué sucede, no? Entréguenme a mi hijo. Y con todo esto que decías, bueno, tenían que poner buena cara porque la corrupción, los malos manejos, etcétera, de la policía, tenían que anotarse un buen tanto. Entonces, pues este es y ahora pues se lo lleva. Ya lo publicitamos, ya lo atestiguaron los medios de comunicación, entonces ¿sí? Este es su hijo. Pero resulta que no era. El capitán J.J. Jones, el hombre que le dijo lléveselo un par de semanas para probarlo, decidió entonces interrogar al chico, brincó su verdadera identidad. Él efectivamente no era Walter Collins, él respondía el nombre de Arthur Hutchins Jr. y era, pues vaya, un chico bastante desafortunado, hijo de una madre muerta, criado en un hogar suplente, que decidió escapar y se convirtió en un indigente. Él en alguna cafetería de Illinois se encontró una foto de desaparecido, porque recordemos que el caso de la desaparición de Walter Collins cruzó todos los Estados Unidos. Entonces él se topó con una fotografía, él dijo como que medio me parezco, me voy a cortar el pelito, me voy a vestir de cierta manera, reunió información en diferentes medios de comunicación, porque la señora Collins publicó cartas en las que apelaba a los buenos sentimientos de sus captores, ofreciendo datos específicos acerca de la personalidad de la relación que había tenido con el pequeño Walter. Pues entonces el joven Arthur pues dijo, esta es mi oportunidad para hacerme de un hogar nuevo, con una madre amorosa. Sí, porque como bien dices, su madre falleció cuando él tenía 9 años y estamos hablando de un chico de 12 años. Yo a mí lo que me queda aquí impresionada, yo siempre he dicho que los niños de repente los tratan mal, los tratan como si no entendieran o como tontos o como retrasados mentales, con todo respeto, porque ahí es niño, no entiende, es niño, no se da cuenta, es niño, no sabe, es niño, o sea, no. Todos, desde que nacemos tenemos cierta capacidad y la vamos desarrollando y vamos adquiriendo todo un desarrollo cognitivo, afectivo, emocional, psíquico, en fin. Y este chico, fíjate, a los 12 años, urdir todo esto, estamos hablando de alguien bastante inteligente, que, ok, indigente, pero pudo en los años 20, estamos hablando de 1928, huérfano, en la calle, a punto de entrar en la Gran Depresión, Estados Unidos, pudo urdir todo un plan que hasta el momento iba, digamos, que más o menos bien o bastante bien le estaba funcionando. Y, digo, salió bien librado a pesar de todo, pero con una gran capacidad, un chico demasiado inteligente. Y obviamente aprovechándose, tal vez no tenía conocimiento de ello, de todas las limitantes que tenían las ciencias forenses, porque hubiera bastado en nuestra época un simple examen de ADN para corroborar que efectivamente hubiera algún vínculo consanguíneo entre esta mujer Collins y el chico que se decía su hijo. Están las huellas dactilares, las huellas plantares, por ejemplo. Ese es el motivo por el cual cuando todos ustedes nacieron, en el registro civil estamparon la plantita de su pie en su certificado de nacimiento, para poder, bueno, obviamente no previendo cualquier tipo de desaparición o alguna situación así, sino como un registro permanente de su identidad. Sí. Porque un gesto que tienen todas las huellas dactilares es la inmutabilidad. Son las mismas huellas dactilares, sufren ciertas alteraciones de tamaño, pero son las mismas desde que nacemos hasta que morimos. Entonces se hubiera podido corroborar que este chico no era el hijo de Christine Collins. Sí, de una forma de repente muy sencilla, pero en esta época demasiado limitado. ¿Qué pasa con este pequeño? Bueno, pues ya después de tanta presión y de tanta situación, que él igual, entre comillas, dijo, bueno, yo necesito una mamá, una familia que me cuide, que me provea, y pues ella está buscando un hijo, entonces pues ya la armamos. Sentido común. Claro, que aquí eran, bueno, en qué estaba pensando y nada más en sus intereses, quizás sí, y eso hablaría de una cierta falla de empatía. Sin embargo, no, igual que el sobrino de este Northcott, no hay ningún antecedente, ninguna situación de asalto, de violencia, de nada de esto. Al contrario, él pide una disculpa y dice, pues no salió, ni modo, con lo cual Collins es liberada, decir, chin, sí es cierto, perdón, no está tan loca. Usted discúlpenos, no está loca, ¿no? Sí, ¿no? Y Arthur continúa su vida, ¿no? Ni siquiera es demandado por suplantar una identidad, por falsificar información, por nada de eso, ¿no? Él llega a casarse, curiosamente, o sea, él continúa su vida y él muere, fíjate, en 1954, y tiene una hija. ¿Sí? Y la hija, lo que habla de él son, es que mi padre era un hombre lleno de aventura y de aventuras. Sí. Y en ningún momento lo recuerdo como alguien malo o que hizo algo malo. Pues fíjate que aunque Northcott confesó el homicidio de Walter Collins, el cadáver del pequeño jamás fue recuperado. Obviamente ese fue un profundo dolor que yo creo que acompañó a Cristina hasta el día de su muerte. Ella, después de que la liberaron, de que le dijeron, disculpe usted, no está loca, queda libre, ella interpuso una demanda contra el jefe de policía, el capitán Jones. Ganó la demanda, pero jamás vio un solo quinto de los más de $10,000 que el juez impuso que se debía pagarle a ella por todos los daños morales que sufrió injustamente. Pero vaya, yo creo que una madre jamás se va a recuperar de la pérdida de un hijo. Nunca. Y ella fue una de las mujeres, como otras tantas, que han perdido a sus hijos, que los han robado, secuestrado, que se han extraviado, en fin, que no paran. Que no se detienen en la búsqueda de este pequeño, de este hijo, de todo lo que significa para una madre, ¿no? Podemos hablar que de simbiosis, de toda esta situación, sin embargo el dolor más difícil y que está inclusive catalogado como aquello que causa mayor estrés, tensión, ansiedad, dolor, es la pérdida de un hijo. Sí. Y en este caso, cuando no hay algo certero, todavía es más doloroso porque siempre que dicen que la esperanza muere al último y es lo que queda, ¿no? Ella la fue perdiendo y fue entendiendo que quizás su hijo estaba muerto, pero dijo, de todas formas yo lo voy a seguir buscando porque si igual está muerto quiero saber en dónde está. Exacto, nunca tuvo el consuelo de saber sin lugar a dudas que su pequeño estaba muerto, nunca tuvo un lugar a donde llorarle, que eso es algo muy interesante. Me acuerdo de la obra Congelados, que en su momento estuvo en estos micrófonos Alejandro Calva, uno de los actores. Vaya, es desgarrador cómo a una madre puede consumir la ausencia de un hijo y sobre todo la incertidumbre, no saber qué pasó con él. Sí, es algo muy difícil y retomando un poco todo este caso, queridos escuchas, fíjense cómo desde el principio, bueno, se presenta, entre comillas, una situación muy clara. Hubo alguien que hizo cosas muy malas, que secuestró, torturó, abusó sexualmente, mató y descuartizó a unos pequeños. Sin embargo, como que no había del todo algo conciso, todo era muy confuso. Muchos tuvieron que ver y al parecer todos fueron obligados. Nadie tenía la culpa, entre comillas, de nada. Rehacen sus vidas. Este último ejemplo, ¿no? Con Arthur Hutchins tratando de suplantar a este pequeño desaparecido, en donde tampoco le resulta ni nada. Y todo está muy brumoso, todo es confusión, todo es muy poco claro, en donde de repente parecería que se forzan las cosas para que puedan resultar o que puedan salir. Y a mí me pone a pensar y a reflexionar cómo de repente intentamos forzar la vida, la realidad, las situaciones, para que encaje a lo que queremos y a lo que necesitamos. Y parece ser que esto era, o es parte de lo que se puede ver, así como tangencialmente o muy de filito, en este caso, en esta situación. Pues como el crimen también puede ser considerado como una de las bellas artes, ya hemos dado cuenta de la película de Clint Eastwood, estupenda. Muy buena. Nuestros compañeros de Cinemanet la comentaron en su momento. Esto fue lo que dijeron. Roberto, se estrena también el sustituto Changeling de uno de nuestros actores y directores favoritos, que es Clint Eastwood. Esta es una película muy recomendable. Yo creo que es una magnífica recreación de época por parte de Clint Eastwood. Si consideramos que es la época de los 20, Carlos, en Estados Unidos. Sí, estupendo diseño de arte, una cosa verdaderamente impresionante. Y bueno, está basada en hechos reales. La película es muy conmovedora porque nos remite a una madre, esto el público lo sabe desde el principio, que pierde por secuestro a un hijo. Ella es una mujer que trabaja en una telefónica, es, digamos, una especie de supervisora. Uh-huh. Y mujer soltera, además. Mujer soltera que pierde al hijo y meses después la policía parece encontrar a su hijo. Uh-huh. ¿Sí? Oh, sorpresa que este niño, curiosamente, ¿es otro niño? No es el hijo de ella. Bueno, y a es partir de el entonces, sustituto del título en español. A partir de entonces comienza un verdadero rosario, un calvario en esta mujer, porque tiene que enfrentar una maquinaria policíaca corrupta, ¿sí?, que precisamente quiere enmendar la plana a partir mediáticamente de este sustituto, ¿sí? Y restablecer el orden familiar. Me parece que logra cuajar muy bien el drama Clint Eastwood. Tiene momentos muy interesantes y además la actriz principal creo que logra una actuación aceptable, Carlos, si consideramos lo que ha sido su trayectoria. Aceptable después de hacer cosas como Wanted y como Tomb Raider y ese tipo de películas. Angelina Jolie, quien estuvo nominada al Oscar, venturosamente no lo ganó, pero lo que sí habría que decir del resto de la película es que es verdaderamente impresionante. Tan solo el tema que sea un hecho de la vida real, recordemos además que históricamente, de acuerdo a lo que conocemos por el cine estadounidense, los años 20 y los años 30 fueron de los peores en la corrupción, particularmente de la policía de Los Ángeles, situación que se ha reflejado en otras películas como Los Ángeles al desnudo, LA Confidential, por ejemplo. Y justamente para tratar de salvar su mala imagen pública, lo que trataron de hacer es que con bombo y platillo ante todos los medios de comunicación anunciaron que la heroica policía había encontrado al pobre niño perdido de esta mujer y lo entregaba públicamente. Y bueno, ¿qué pasa? Efectivamente, no es el niño y a partir de ahí se está dando el conflicto. Yo otra cosa que quiero subrayar además de esta película, el guión corre a cargo de J. Michael Straczynski, que si bien es un novato en lo que se refiere a guiones cinematográficos, no lo es en toda una carrera que ha dedicado a escribir historias para televisión. Y podría yo aventurarme a decir, Roberto Ortiz, querido público, que es el hombre que ha escrito lo que hasta el momento considero la serie más completa de ciencia ficción que se haya exhibido en la televisión alguna vez. Me refiero a Babylon 5, que durante los 5 años que duró, este hombre había trazado toda una historia, inicio, medio y fin de un arco temático de que los personajes van a pasar a lo largo de muchos años y décadas inclusive, y no era una de esas series que tiene éxito y de repente, bueno, vamos a ver ahora cómo le vamos a dar la vuelta a la tuerca. No, él no sabía si la serie iba a poder o no continuar, pero cada temporada iba plantando situaciones que 1, 2, 3 o 4 temporadas después iban a tener una repercusión. Curiosamente, algunos de sus diálogos famosos de esa serie los integra de manera muy discreta a esta película y bueno, terminan funcionando muy bien, únicamente como el dato anecdótico. Y bueno, es una película que también maneja más de un género. Está no solamente el thriller policíaco, sino que también está ese remate que me parece muy logrado, Carlos, el cine de tribunal, ¿no? Cómo concluye finalmente esta situación en las investigaciones que se hacen para tratar de reivindicar a la madre con respecto a la búsqueda de su hijo, la búsqueda del hijo verdadero. Es una película, Carlos, que tiene por otra parte muy buena fotografía. Es una cinta que se maneja con un ritmo, diría yo, un tanto mesurado, pero que ya en la parte final comienza a tener ciertos momentos, ciertos toques muy fuertes de gran dramatismo que le imprimen fortaleza a esta película en este último tercio. Me parece que es una película muy lograda y que habrá que recomendar al público. Totalmente, totalmente. El sustituto de Clint Eastwood. Quiero recordar también el capítulo de La Ley y el Orden de Unidad de Víctimas Especiales que estábamos platicando hace un rato. Obviamente en nuestros días, donde una chica suplanta la identidad de una persona desaparecida, pero desaparecida en su juventud. Ahora estamos ya con la persona verdaderamente, pues vaya, adulta. Se ha duplicado el tatuaje que caracterizaba a la chica desaparecida y pues de alguna manera con la intención de robar la identidad. Ya hay una cuestión más truculenta en el fondo por la cual se descubre que ella realmente no es ella. Sí, y fíjate que aquí en ese capítulo, en ese episodio de La Ley y el Orden, como que combinan dos casos. Uno podría ser este, ¿no? La suplantación de alguien desaparecido y que dice, yo sí soy, ¿no? Después de tantos años, al fin regreso a mi familia. Y otro, con todo esto que sucede, volvemos al caso de Joseph Fritzl, que hace rato decíamos. Exactamente, Joseph Fritzl, en donde, bueno, pues está la hija sometida por el padre y parece ser que a esta chica que suplanta también le pasa algo por el estilo. Pues creo que, vaya, esas dos coincidencias aunadas a los requerimientos que nos han hecho algunos escuchas, pues nos exigen realizar muy pronto un programa dedicado a Joseph Fritzl. Pero mientras tanto, el tiempo es cruel y creo que ha llegado la hora de despedirnos. Por supuesto, y bueno, no sin antes agradecerles precisamente toda su compañía, que nosotros estamos encantados en acompañarlos a ustedes, en donde estén, trabajo, escuela, sean las 2 de la mañana, las 2 de la tarde, vayan por la calle, donde quiera que ustedes estén, muchísimas gracias por llevarnos con ustedes, porque pues nosotros también los llevamos con nosotros y así los tenemos muy presentes. Muchísimas gracias. Gracias bueno, a todos. Síganos escuchando, por favor. Y síganos recomendando, por supuesto. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen